del justicialismo, escenario complejo, ¿o no? ¿Cómo estás, Juan Domingo? ¿Cómo estás, Pablo? Bueno, primero que nada, saludar también a toda la audiencia. Bueno, un gusto siempre estar acá y realmente, nada, es buenísimo. Nada, agradecerte la invitación y siempre me gusta venir a tu programa. Estaba linda la charla fuera del aire, ¿no? Sí, sí. No, no podemos alargarla al aire. Sí, hay que alargar. Yo ya no estoy en la institucional, así que se puede. Hay total libertad. Che, medio bastardeado más que nada a nivel nacional el Poder Legislativo. ¿Cómo estás viendo todo el escenario ese que está pasando? Sí, yo creo que ahí viene desde hace mucho tiempo, creo, lo del Poder Legislativo bastardeado. Creo que uno mira, no sé, me ha tocado por ahí estudiar lo que fue Salto Grande y uno ve el nivel discursivo que tenía, por ejemplo, Frondizi al momento de justificar o de fundamentar la ratificación del acuerdo del 46, y sentía que la política tenía, más allá de las diferencias de ideologías y demás, había como una planificación, o por lo menos había una comunidad de país hacia dónde tendría que ir. Y hoy creo que no, que la política todavía sigue distanciada con los problemas de la gente, del común, digamos, y todavía no logra ese cauce de poder ser la respuesta o la solucionadora de los problemas del común de la gente. Creo que eso se nota, y muchas veces nos pasa también a los que hacemos política de estar en una suerte de mundillo, o como decía Perón, en microcosmo, digamos, de la política, que termina banalizando, digamos, la herramienta que realmente es. Y creo que sí, obviamente ha sido bastardeado desde el inicio, desde el discurso presidencial a espaldas del Congreso, más lo que ha dicho Milei de que era un nido de ratas, coimero, etcétera, etcétera. Creo que eso es intencional. Tenemos un presidente que trabaja en la confrontación y por ende busca siempre la confrontación para polarizar, creo, la discusión y también las posturas de que puede adherir o no el ciudadano. Entonces creo que eso en cierto punto también le hace, y siempre nos hizo mal a los argentinos, digamos, esa suerte de grieta o divisiones, porque nunca podemos concentrarnos en esto que te decía anteriormente, decir, che, ¿qué es lo que tiene que hacer un legislador? Legislar, mejorar, esa es su función primordial, mejorar la legislación, mejorar la normativa, buscar las formas, las necesidades que tiene la gente y llevarla a un cuerpo normativo para que tenga un mejor cauce, ¿no? Y entonces de pronto te encontrás con discursos, tal vez confrontando con el presidente, diciéndole que no sé, que los legisladores no son un nido de rata, que tal cosa. Entonces, sí, pero bueno, está bárbaro que se conteste eso, pero esa es la función primordial. Seguro. Hoy se transforma en importante el triunfo del 22 de octubre del peronismo, ¿no? Por la conformación del Congreso, ¿no? Porque no tomemos en cuenta el balotaje. Porque así, por dar un ejemplo, se cae en senador el decreto, que hoy el decreto no está pasando una guadaña terrible. Sí, sí. Viste que muchos no lo tienen en cuenta, pero aquel primer decreto es el que nos está 70. Impactando. ¿Eh? Sí, sí, es que continúa vigente. Ajá. Sí, sí, hoy el peronismo, si bien no, creo que no fue creado para ser oposición, siempre fue, digamos, para estar en gestión, para realizar, bueno, le toca este rol y, bueno, creo que ha llegado a los acuerdos y creo que también ha escuchado a los diferentes sectores. Bueno, de aquí, por ejemplo, de Entre Ríos, el grupo de sindicalistas y demás fueron, hablaron con los legisladores entrerrianos y creo que también eso ha hecho eco y creo que también se ha repetido con diferentes organizaciones intermedias. Y bueno, creo que tenemos la ley ómnibus que bueno, ya en principio fue descartada y ahora está este decreto que está vigente, más allá de que ya hay jurisprudencia, ya hay fallos, digamos, que lo tachan. Para la gente, comentarle, está funcionando, vas a ese decreto, sí, sí, al país, ¿eh? Sí, sí. Y incluso, bueno, hay, como te decía, sentencias por amparos que han representado organizaciones gremiales y también otras organizaciones que ya lo tachan de inconstitucional y por ende ya eso te da una obviedad de que nada, que ese decreto no puede aprobarse, o por lo menos si ya tenés fallos judiciales, te están advirtiendo, digamos, de que eso no va en contra de las normas superiores, por ende. Juan Domingo, te pregunto en esto, es decir, ¿también dejado de lado lo que era el federalismo como espíritu o no? ¿Viste hoy esta tensión con los gobernadores? Bueno, los legisladores, lo dijiste vos, que son representantes de las provincias. Exacto. Pero con los gobernadores, che, tirando hasta casi de manera extorsiva. ¿Bravo ese temita o no? Sí, por eso te digo, cuando te decía que uno por ahí analiza por qué Milei constantemente busca pelea, busca confrontar, busca divisiones, busca, si uno se pone a pensar, digamos, o por lo menos si uno tiene que organizar una estructura administrativa del Estado, piensa en una suerte de comunidad donde, si bien puede haber disputa de intereses, siempre tiene que primar el diálogo, siempre tiene que primar los consensos, y bueno, o así se fue por lo menos articulando y por ahí salir adelante. Hoy tenemos un presidente que no, que decide, toma una decisión inconsulta, por ejemplo, y decide sacarle fondos que son legítimos, que son de las provincias, y eso obviamente genera que los gobernadores también se pongan de punta diciendo, no, pará, esto me corresponde, esto no me lo podés sacar. Seguro. Entonces, tenés un Milei que te dice, mirá, yo logré aumentar las reservas del Estado Nacional en tanto, viste, hoy tenemos, no tenemos déficit. Y encontrás con que esa suerte de superávit es a costa de que la escuela técnica de Concordia hoy no reciba fondos, de que las universidades puedan funcionar de manera así, normal hasta el mes de junio, y lo mismo con salud, y lo mismo con un montón de prestaciones. Bueno, entonces, el fondo de incentivo docente era nacional, tampoco. Exacto, viene. Entonces, los jubilados, no ni hablar. Sí, sin duda. Y entonces ahí, bueno, el otro día lo hablábamos con Héctor Maya, decía, siempre se ajusta, o siempre los gobiernos ajustaron sobre los más débiles. Entonces siempre ves que la clase media, que es la laburante, que tiene, que hoy prácticamente nadie llega a fin de mes. Tenés. Falta la clase media, está bueno que tenga eso. La clase media es la laburante, pero es la consumidora. Era. Exacto. Que tiene su servicio internet, tiene su celular, tiene, es la que paga, también es como aquella frase, ¿no? De pescar adentro de. Vas a pegar a la clase que muchas veces sostiene esto. Exacto. Y después tenés, siempre uno, o por lo menos así lo analizo yo, es decir, con estas medidas, ¿quiénes ganan? Entonces empezás a ver que el sistema financiero, que viene ganando desde hace un montón, gobiernos peronistas y no peronistas, viene, eso, viene fortaleciéndose. Hoy aparte ya hay un círculo virtuoso para ellos, vicioso para otro, que lo hacen ganar plata. Las petroleras, otras grandes también ganadoras de toda esta suerte de tarifazo, las energéticas también, ganando, y bueno, y toda una suerte de ajuste que se anunciaba que iba a ser para la casta, digamos, que era esa suerte de casta política que vivía en privilegio, que en verdad hoy no hay ningún ajuste hacia ello, y sí hacia y después obviamente los sectores que siempre ganaron hoy ganan mucho más. Y después eso también, ¿no? De que siento que también que todo, no hay una planificación en cuanto al sistema productivo. Es más, hoy creo que no hay buenas expectativas a que si Argentina pueda producir mucho más bienes de consumo, pueda, no sé, ingresar en un proceso de la sociedad de conocimiento, de una posible industrialización de productos manufacturados, etcétera. No, eso está descartado, los debates son otros, digamos, está todo casi centrado en una cuestión macroeconómica de si el Estado Nacional produce déficit o no, y que arreglando esa cuenta macro se solucionan los problemas de los argentinos, y eso no es así, digamos. No. Bueno, otra cuestión es esto del ajuste, ¿no? La parada total de la obra pública no deja de ser un dato. Exacto. ¿No? Viste esto de, están hablando de la problemática energética, pero pararon todas las obras con las centrales nucleares, que son... Exacto. Es raro esto, ¿eh? Sí, incluso acá, simplemente Concordia, creo que la gestión de Enrique Cresto, si hay algo que ha tenido que resaltar es la realización de obras públicas, creo que ha sido su gran caballito de batalla. Nadie puede negar, digamos, la impronta de obra pública en Concordia, con obras estratégicas en un montón de puntos, entre esos, por ejemplo, lo que es la Costanera Nebel. Si bien no fui personalmente, me comentaron, digamos, de que esa obra está prácticamente paralizada. Sí. Y vos decís, ¿y qué pasa con eso? Y ni que hablar de la Ruta 18, que más allá de la fuente de trabajo también representa un peligro para todos los que las personas, sí, que transitan, los que ahí circulan, y entonces digo, pucha, y cómo se va a encarar eso, quién lo va a solucionar. Entonces tenés esta suerte de luna de miel de gobiernos municipales, provinciales, donde ellos simplemente justifican su no actuar en echar culpa, pero hasta el día de la fecha no hay una viabilidad, digamos, o no hay un camino de cómo se va a reactivar eso. Juan Domingo, te pregunto también, después nos vamos a venir para acá, para la provincia, pero también te quiero preguntar, ayer estábamos hablando con Pablito al aire y llegó un mensaje de decir... me asusta porque yo lo voté, no, literalmente no me acuerdo cómo era, pero me asusta que yo lo voté a Massa y no aparezca nadie. ¿Cómo estás viendo el rol del peronismo como oposición? Y si no, es momento también de algunos referentes del peronismo aparecer más. Te hago como lectura, como análisis, ¿no? Sí, ahí vos sabés que la otra vez leí algo ahí en el Cueta de la Luna de Zaffaroni, y habla del silencio. Y entonces él... dice, sí, hay una suerte de silencio, pero también hay que atender que hay otras personas o otras que están hablando, digamos. Entonces empezó a hablar, por ejemplo, de la CGT. La CGT no está en silencio, digamos. Habló con paros generales. Sí. Creo que fue una de las grandes motivadoras del rechazo a la ley ómnibus, ese paro general y demás. Y creo que se está comenzando a hablar, tal vez uno, yo creo que lo que ha pasado en el peronismo es que al haber perdido, digamos, de manera tan rotunda y con este personaje, digamos, pues si uno piensa, digamos, decir, bueno, uno perdió contra una fuerza política que tiene, no sé, una historia, una ideología o tiene algo fundado, digamos, estructuras políticas y demás, pero en verdad el peronismo, con su larga trayectoria, con sus mártires, con su un montón de cosas, perdió contra un tipo que casi un producto televisivo y exacto, de redes sociales. Entonces creo que ese batacazo, que yo muchas veces digo, viste, cuando el tipo en los dibujitos que están con las estrellitas en la cabeza después del piñazo, digamos, yo creo que todavía el peronismo está con esa estrellitas en la cabeza, y que también bueno, ahí Perón en la organización política habla, ¿no?, de comando estratégico y comando táctico. El estratégico, que es el que definía toda la estrategia, el que pensaba, digamos, mirá hacia dónde va, y el táctico, que es el que la realizaba. Yo creo que esta derrota electoral barrió con todo el comando estratégico, digamos, los que definían la estrategia del peronismo nacional, provincial y municipal, y eso produce una cefalía. Ahora, ¿quiénes van a ser los portavoces? ¿Quiénes van a ser los que van a salir? ¿Cómo se surgen esos conductores? Con un peronismo que entiendo yo que tampoco se ha preocupado y ocupado de formar cuadros intermedios. O sea, naturalmente, los cuando un conductor o se produce el fallecimiento, o cuando decide apartarse, o cuando tal vez termina en una derrota, los segundas líneas, por decirlo de alguna forma, son los que asumen la conducción. Y hoy yo veo que no hay segundas líneas con una suerte de legitimidad como para conducir estratégicamente al peronismo. Y los que estaban antes están muy castigados, están muy castigados. O sea, hoy Alberto Fernández es un tipo X. Hasta la misma Cristina Kirchner también está desacreditada por muchos sectores. Ni que hablar Massa. Entonces, hay un juzgamiento, digamos. Aparecen figuras ahí que podrían posicionarse, pero. Vos tenés, no sé, por ejemplo, personas como Moreno que empiezan a surgir, que empiezan a por lo menos dar claridad o por lo menos hacer análisis un poco más profundos de hacia dónde tenemos que ir, ¿no? Bueno, por ejemplo, citándolo a Moreno, él dice que el peronismo hoy se tiene que organizar, porque es hoy, o sea, esta, la anterior forma de conducción, donde todo se definía tal vez entre 4 o 5 dirigentes y demás, que yo creo que también era una forma de conducción que, si bien funcionó para determinado tiempo, está caduco. Seguro, seguro. Y es más, creo que esa rosca chiquitita empezó a ser incluso para afuera. Si uno se pone a pensar nomás y mirar lo que fue Massa como presidente, ¿te acordás que se habían anunciado que iba a ir Guado? Después, no sé, hubo como... Cuatro. Scioli apareció. Scioli ahora está con el otro. Entonces... Ahora Scioli la ve, dijo, ¿no? La ve. Y bueno, creo que esa cosa realmente trajo un caos y que no se va a solucionar y que nada. Creo que aparece eso también... así como Moreno, mucho se aparta. Posiblemente diferente, pero en gestión Kicillof también se transforma... Sí, sí, también por el poderío político también poderío que tiene. Político, y aparte porque ganó. Confrontando con el presidente también, ganó las elecciones y ganó muy bien. Se transforma indiscutiblemente, no te digo que va a ser el conductor, pero también va ocupando un espacio ahí, ¿o no? Sin duda, sin duda. Y todos aquellos que han ganado una elección, porque la política... sí, es resultadista. Y sí, o sea, si funcionó la estrategia, si ganaste. Si no ganaste, no funcionó la estrategia. Es así de simple y de burdo, digamos. Y creo que aquellos que ganaron... Hoy tienen la posibilidad de decir, no sé, suponete, en Entre Ríos, Rosario Romero ganó. Está bien, vos podés decir, no, porque Val, porque podés hacer todos los análisis. La ganadora es Romero. Sí, sin duda. Entonces, quien tiene obviamente la fortaleza por ser el municipio más importante de la provincia, por los recursos que administra, por la cantidad de personas también que tiene a su cargo, y demás, vos decís, y sí, obviamente que te da una suerte de estructura como para también posicionarte en la conducción provincial de lo que sería el justicialismo. Juan Domingo, ahora vamos a hablar, porque hubo elecciones del peronismo en la provincia y en la ciudad de Concordia, pero ¿cómo ves esto a nivel? Hubo un congreso del peronismo el otro día, viste que no hubo mucho repercusiones en torno a eso, pero también se debe algo interno para mostrar algo, viste que... Las elecciones muestran movilización más allá de la cantidad de gente que votó. Eso me parece que requiere un análisis, pero te digo, ¿es bueno movilizar así? A ver, creo que lo del Congreso era algo necesario, bien, digamos, porque tenía, como te digo esto, ¿no? Un presidente del Partido Justicialista. Sí, debilitado totalmente. Debilitado, desacreditado, y vos tenés que, sí o sí, reemplazar eso. Con respecto a lo sucedido en la provincia, creo que bueno, a nivel provincial hubo una suerte de acuerdo con muchas tensiones, porque fue hasta el final, y sumado a eso, digamos, un partido que se manejó también de manera discrecional, unilateral, y que llegó al tal punto, estas elecciones se producen en verdad por una intimación judicial, no por una vocación democrática de democratizar, ni de renovación, ni de nada. Sí, sí, sí, había una intimación judicial que decía, ustedes no pueden seguir así como partido, si continúan así, se van a perder la personería, lo cual era un mamarracho. Sí, y una catástrofe, ¿no? O sea, siendo gobierno durante tantos años, saliendo del Partido Justicialista o surgiendo un montón de gobernadores, de autoridades, hoy perdía la personería, era un mamarracho que creo que era incontrastable. Pero bueno, en principio eso es. Y bueno, hay un acuerdo en provincia, en varios departamentos, entre ellos Concordia, no hubo ese acuerdo, por más que hubo conversaciones y demás. No se llegó a ese acuerdo y se hicieron unas elecciones, como vos dijiste, no, tal vez no fueron la cantidad de personas a votar conforme a la cantidad de afiliados, pero bueno, fue un proceso que dentro de todo fue acotado en el tiempo, en pleno verano, digamos, con, bueno, insisto, esto, la derrota muy cerca, aparte hay que decir que déjame agregar esto, Juan Domingo, que las internas del peronismo en las elecciones, sí, no en esta partidaria, dejaron muchas grietitas ahí, heridos, sí, enojos, que posiblemente el tiempo este cortito no ha dejado zanjar, que posiblemente... Pero son yo por ahí, vos decís, no, fueron internas duras, y después hablando con Juan Carlos y con otros dirigentes, digo, ¿qué internas duras? No sé, viste, algunos se tiran al piso, viste, como en el fútbol ahí, que, y vos decís, no fue tan grande la patada, digamos, no fue tan... yo creo que, y un poco el tiempo va manifestando, entonces ves hoy, no sé, un Barbosa que dice, no, las internas, tal cosa, y después ahora está coqueteando con Frigerio, y después ves otros actores que también coquetean con Frigerio, entonces vos decís, hubo un arreglo, y creo que las disputas no fueron... tal vez por lo que uno piensa o cree, digamos, que hacia dónde tiene que ir la política, por proyectos diferentes de ciudad o etcétera, fueron más disputas personales, por ego, por no sé si está bien decir esto, por medírsela, viste, esa cuestión fálica de yo soy mejor, entonces toda esa cuadradez política, digamos, y nos trajo un poco a esto, digamos, a destruir el peronismo, digamos, destruirlo en cierto punto de que todo se limitó a ver si vos eras de tal o cual, si vos estabas dentro de ese sector ya te fichaban en tal cosa, y en verdad nadie discutía. Ahora, bueno, la definición de la interna para mí jugó en contra en las elecciones generales. Yo creo que eso también jugó un rol importante. Sí, pero también los que tenían que... A ver, cuando vos... Es como cualquier organización, digamos. Hay alguien que tiene que dirigir. O sea, si vos no le bajabas, che, ya está, ganó este y listo, como conductor de... Claro, porque alguien tiene... No sé, como que vos tengas un equipo de fútbol y no tenga el director técnico. Bueno, vos más o menos decís, bueno, tengo que patear para allá. Pero alguien tiene que definir el rol de cada uno y demás. Lo mismo pasa en una empresa y lo mismo pasa en la política. Lo que sucedió fue que nadie dirigía nada, entonces era una anarquía. A alguien se le ocurría ir y decir cualquier cosa de tal cosa y no tenía ninguna represalia, sanción. Después tenía, no sé, comprando en el Consejo Deliberante 1000 módulos para ser político y decir, pero no, flaco, no podés hacer eso, digamos. Y así te puedo contar un montón de mamarrachos, funcionarios. O sea, vos en un momento encontrabas en la municipalidad que los que antes eran compañeros hoy eran aférrimos enemigos, y tenía un adversario político que, o sea, se compraba los pochoclos y nos miraba como nosotros nos destruíamos. Ahora, encima el mamarracho, de que una vez que termina las PASO, después judicializan la interna en una cosa que vos decías, pero se sacaban selfies yendo a Paraná. Después un día, ¿te acordás que se suspendió la sesión? Porque todos un montón de concejales habían ido a ver el recuento de votos. Dice una cosa, un escenario, digamos, que era... Sí, yo creo que el mensaje este viene a consecuencia. Claro, pero... El ganador del carnaval es más ordenado que eso. De lo que se votó en el carnaval es más ordenado de lo que... Pero te digo, entonces todo eso, obviamente que no, era muy difícil que llegue a buen puerto. Ahora, todo eso nos tiene que servir... Pero hay una ecuación que es fundamental para entender esto, ¿no? El peronismo en su interna obtiene casi 12.000 votos. Sí, 60% creo que era en porcentaje. Un caudal de votos que en las generales se valió, evidentemente, mucho voto peronista, porque en este caso el actual intendente no solo que descuenta eso, sino que saca... Exacto. Casi 6.000 votos. Sí, después Gay no era un buen candidato. Gay, si bien no tengo ningún problema personal, no representaba al justicialismo de Concordia. Entonces, fue un candidato forzado, con mucho apoyo de la estructura de lo que se puede llamar crestismo, pero era, vos lo veías, no era... no tenía la legitimidad, ni tampoco generaba los consensos que podría haber generado otro candidato. Y que si hubiese ganado, realmente podría haberse apuntalado. Sí, pero está ahí nomás, también porque ya había varios sectores, te digo, pero por la chiquita nuestra, también, vos, suponete, lo veías a un personaje como Francolini, que había sido... prácticamente una creación de Juan Carlos, devastándolo a Calucho cuando tenía lugar, peleándose con Enrique, coqueteando con Val, era una cosa, por eso te digo, y una oposición que no tenía prácticamente que hacer nada, era poner los pisingallos en la olla y listo, esperar que exploten y comer. Digamos, era una pavada. Los resultados que han. Ahora, eso no significa que ellos sean mejores que nosotros. Y eso está a la vista de que, a ver, tenés un intendente de 35 años que todavía no le encuentra la vuelta a la municipalidad y que, no sé, va cambiando la estructura administrativa creo que 3 veces, o sea, no, yo no voté la orgánica que ellos habían presentado en conjunto con Enrique cuando era intendente, no la voté porque sacaba el rol de Secretaría de Salud, lo bajaba a subsecretaría, yo le dije que eso era una aberración, digamos, que Concordia sí o sí necesitaba una Secretaría de Salud por la cuestión administrativa, por la cuestión de nexo con el intendente directo, no podés tener un intermediario porque la cuestión de salud por lo general es urgente. Con el dengue, mirá. Claro, y tenés en el medio una subsecretaria que renuncia también al secretario diciéndole que le había pedido que achique la estructura de centro de salud, prácticamente reduciéndola a la mitad, que eche personal, que ella no iba a hacer eso, y después obviamente que lo deja que no tenía ningún tipo de planificación, que lo único que era una constante improvisación y que ella no iba a ir en contra de la salud pública. Alguien que había sido designada hacía 60 días, o sea, bueno, 2 meses y nada. Entonces, vos ves todo y ahora la votación de una orgánica, o sea, no, pero ahora esta puede ser que trajo orden, por lo menos esta última. Y hay que verla en práctica. Porque también el tema es Hay que verla en práctica. Viste que antes no pasaba, eran solamente. Me parece que con esta última, esto de acomodar el tema en las direcciones, me pareció por lo menos. No, a ver. Una evolución, ¿no? Mira, lo que. A mí me ha tocado incluso, no sé si pelearme, pero tener discusiones sobre la orgánica municipal. Por lo general, o sea, para ponernos en asunto, la orgánica es la que establece, la ordenanza que establece cómo va a ser la estructura administrativa de todo el Estado municipal. Había un criterio de, no sé quién se le ocurrió, pero se siguió haciendo, de que el Consejo Deliberante, en ese sentido, debía ser una escribanía. Porque era decisión del Ejecutivo organizar administrativamente y nosotros como concejales no podíamos entrometernos a discutir ni una coma de eso. Lo cual me parecía, digamos, y lo discutía, porque decían, ¿cómo no nos vamos a meter en la estructura administrativa del Estado municipal si nosotros también somos del Estado municipal? Tenemos que dar esas discusiones, tenemos que. Entonces vos tenías, no sé, en la gestión Francolini, no sé, partían una secretaría, la mandaban a volvieron a crear la Secretaría de Deporte porque estaba Marcelo. Entonces una cosa así que vos decías, pero pará, vamos a discutir, porque tenemos incluso direcciones, no sé, había una dirección de, no sé si era pasajes sociales y otra que tenía, era una superposición de funciones que también le pasa a esta orgánica. Pero bueno, a lo que quería ir era, la orgánica anterior era una delegación de facultades prácticamente en totalidad hacia el Ejecutivo. Tenía la facultad de crear, o sea, lo único que había pasado, entre comillas, por el Consejo Deliberante era la Secretaría y Subsecretaría, y después el resto era el Intendente Ascuez, despertado hoy con un día con ganas de crear una dirección, y él, con un simple decreto, porque el Consejo Deliberante se lo había delegado, creaba direcciones. Entonces eso se volvió en una hecatombe, digamos, que terminaron designando 500 funcionarios. Pero esto habla de la improvisación, ¿no es cierto? 500 funcionarios elevaron a 72 el presupuesto en personal. Y contó un desmanejo, digamos, que yo creo que, bueno, el concejal Bovino dice, la fiesta de designaciones esta terminó en que en un desfasaje, porque encima no eran sueldos de 2 mangos, eran todos de 1 millón, sueldos ajenos al común de la ciudadanía, ¿no? De un palo, como nada, ¿viste? Cualquiera era director. De hecho, creo que Bodián, en un artículo del Entre Ríos, creo con buen criterio, le marca todos los errores, y él mismo lo dice en el discurso de apertura, en el Consejo Deliberante, bueno, nos criticaron, pero una cosa, viste, que vos decís, o sea, Bodián te marca a vos lo que está mal, y vos, como intendente, le haces caso y vas a modificar. Si uno tendría que apartarse, digamos, de eso, es decir, ¿cómo el intendente, o sea, un periodista está mejor asesorado y le marca los errores al intendente y el intendente dice, sí, está bien? O sea, no por desacreditar el conocimiento, pero digo, ¿el intendente no tiene un grupo político que pueda hacer un análisis correcto antes de dictar esa normativa? ¿No tiene un grupo de personas que lo asesoren? O incluso, o sea, sino en esta lógica de que los de que Bodián está más asesorado y que Ascue, es un peligro realmente, digamos, y que él lo reconozca. Entonces, yo digo, pucha, o sea, este pibe no tiene ni idea de lo que está haciendo, y eso es un peligro, para toda la ciudadanía. ¿Por qué? Porque este festival de designaciones le costó mucho dinero a los concordienses, porque esos sueldos de 1.000.000 no es que salían de abajo del suelo, lo pagamos todos nosotros, y encima después de eso tenés un montón de cuestiones, digamos, de renuncias, personas que habían sido designadas hace 100 días, hoy se quedan afuera de la gestión. Que entiendo yo que tenían una planificación, una programación o algo que hacer, y de pronto se quedan sin nada. Entonces, ¿qué va a pasar? Hay personas que se quedan en la calle también, no sé. Hay un montón de desorganización que, bueno, ojalá que con esta nueva orgánica se organice un poco más. Da la sensación de que... Sí, hay una suerte de que vos decís, bueno, sí, te lo dicen ellos, digamos, lo dicen discursivamente, aprendimos de nuestros errores. Viendo el hábito que te da como cierto grado de ordenamiento. Sí, te insisto en esto, funcionamiento, ¿no? Hicieron lo que hicimos, lo que veníamos haciendo nosotros, que es establecer por ordenanza secretaría, subsecretaría y direcciones. Y lo que es coordinaciones y áreas, ellos le pusieron un límite que yo creo que está bien. De hecho, si vos analizás ahí en una de las últimas sesiones, hubo una pelea por lo que fue la... que fui el único concejal que apoyó, digamos, eso, pues, también que había sido una norma mía, pero de la creación de la estructura administrativa del Nido, que fue ahí la discusión de la orgánica, de por qué nosotros teníamos que delegar facultades en el Ejecutivo de crear a diestra y siniestra entidades administrativas. Entonces creo que ese límite que se pone un poco va en esa línea, decir, pará, no, o sea, el intendente no puede decidir todo, cómo hacer todo, porque si no, ¿para qué estamos? Tenemos un Consejo Deliberante pintado, que pase por el Consejo Deliberante, lo analicemos, pensemos de las diferentes ópticas, ideológicas, por decirlo de alguna forma, y ahí sí surjan los consensos. Pero esas facultades, que también se dan en el plano presupuestario, nosotros en el último veníamos peleando, incluso con varios concejales del oficialismo, la no delegación de facultades administrativas, que el intendente no pueda sacar de una partida y poner en otra, todo eso que aparecía muchas veces en lo que era el orden del día del Consejo Deliberante, que decían, pase, entonces veías un día que le sacaban a salud, le daban a deporte, que le sacaban a turismo, ese desmanejo que había en el presupuesto, se lo habíamos sacado en el Consejo Deliberante, después nos volvieron a implantar, en el último presupuesto lo sacamos, y Ascuel lo vuelve a insistir y se lo vuelven a dar. Y hoy tenés una emergencia administrativa que para mí no estaba muy justificada, digamos, una emergencia administrativa, económica, vial, alimentaria, todas las emergencias que encontraron, las metieron ahí, que está justificado en menos de una carilla, digamos. O sea, vos estás transgrediendo, porque es así, es una norma de excepción, transgrediendo toda la normativa de contrataciones que tiene el municipio. De los procesos. Porque la declaración de emergencia te da esas herramientas. Exacto. Vos para contratar con el Estado y para que el Estado pueda contratar, ya sea obra pública, servicio, hacer compra de alimentos, etcétera, tenés hay tres o cuatro procedimientos: licitación pública, licitación privada, concurso y no sé si cotejo de precios o demás, o compra directa. Pero todo eso está escalonado según montos, digamos, que establece la norma. Hoy lo que sucede es decir, mira, todo eso lo borro, lo dejo a un costado y tengo la herramienta de la emergencia administrativa para comprar directamente. Para comprar directamente, es decir, yo quiero comprarle hoy a Pablo, voy, le digo, te compro, tráeme tres presupuestos, yo te compro, no importa, o sea, tiene un límite, pero es muchísimo, digamos. De hecho, creo que ahora lo van a volver a modificar porque está la desorganización y la improvisación, que creo que ni siquiera se han puesto de acuerdo incluso en la declaración de emergencia. Pero, bueno, yendo a lo concreto, hoy transgrede todas las contrataciones que va a hacer hoy el municipio, van a transgredir o van a ir en contra de la norma esa, fundado en una emergencia que los considerando, digamos, lo que fundamenta la normativa, no tiene más de media carilla. Es decir, anulamos toda la forma de contratación, la transparencia, algo que ha sido casi el denominador común del discurso de Ascue, decir vamos a hacer un municipio transparente, etcétera. Ahora ya no hay licitación pública, no hay licitación privada, no hay concurso, y hay todo compras directas que, volviendo, ¿no? El Entre Ríos les denuncia ahí a Chiquitruli, o algo así era el apellido del buen hombre, que 4 días antes de la licitación, de una licitación por se inscribe y le vende al municipio por, no sé si algo de 20, 30 millones. Y después tenés una contratación también, a renglón seguido, o sea, contratan eso y a renglón seguido la compra de carne de 85 millones, también transgrediendo toda la normativa. ¿Por qué? Porque en las licitaciones públicas, que fue el procedimiento que usaron para hacer la compra de carne, no se permite aumentar más del 15% del precio por el cual vos hiciste la licitación. Es decir, si vos, en un ejemplo... Claro, no podía llegar a esa cifra. Si vos hacés una licitación por 62 millones, como fue el caso, no puede venir uno y decir, yo te doy el mismo producto de la misma cantidad por 85. No, yo simplemente puedo aumentar eso un 15%, ese es el artículo 14, si mal no recuerdo, de la ordenanza de contrataciones. Estos tipos fueron y dijeron, no, sí, la comisión evaluadora, que no sé por quién estaba conformada en ese entonces, decidió, sí, nosotros te vamos a dar un 27% más, pues sos el único oferente. Pero no se puede, digamos. Entonces, cuando yo hablo de que el Estado y demás tiene una organización administrativa, tiene normas, tiene reglamentos, tiene es porque es un, como cualquier cosa, sí, digamos, sí, tiene que tener un orden. Y hoy la votación de esta emergencia administrativa pisotea todas esas normas que en principio dan transparencia a los efectos de hacer compras por millones y millones a un gobierno que hasta el día de hoy municipal, digamos, no ha mostrado un poco de orden, digamos. Y es más, yo creo que hoy veía, no sé, el intendente, un intendente que dista mucho del anterior, digamos, uno veía un Enrique Cresto que era una máquina de gestionar, de buscar fondos en Nación, en provincia, una persona que tenía las relaciones, digamos, institucionales como para traerte una obra de Lenosa, de mejorarte los accesos de la ciudad, a un intendente que casi que pasea por la ciudad, digamos, que va, que está bien, digamos, que lo haga, que vaya Eger, que vaya, pero creo que un intendente es el representante máximo que tiene la ciudad, digamos, y es el que tiene que ir y salir de los límites de la ciudad y ir a gestionar, a buscar fondos, hablar con la provincia, hablar con el gobernador, que creo que tiene buena relación, y ver cómo esos 2.000 millones que ahora anunciaron uno de los vocales de CAFE que le debe Nación, ¿cómo gestiona esos 2.100 millones? Porque Concordia es una de las principales ciudades afectadas por la construcción de la represa. ¿Qué está haciendo con eso? ¿Qué está haciendo con la tarifa de energía eléctrica? ¿Qué está haciendo con esto? ¿Con obras que quedaron inconclusas, como ser la costanera Nebel? Es bravo igual, ¿o no? Sí, pero eso no quita a que él no vaya a tocar puertas. O sea, uno... se imagina un intendente gestionando y tocando puertas en Nación a los efectos de traer obras o traer mejoras para, no sé, administrativa, de fondo, de administración, de no sé, es eso lo que yo siento que un intendente tiene que hacer. A ver, hasta el mismo Francolini iba, bueno, Enrique también, todos los intendentes por lo general son gestionadores fuera de los límites. O sea, ir a recorrer la ciudad y escuchar a los actores nuestros es importante, sí, pero no podés estar todo el día paseando en la ciudad o ir y colgarte a un, no sé, a un camión recolector y decir, che, ahora que yo fui por recolector por unas horas, voy a pensar cómo, qué solución le podemos dar a los ciudadanos con respecto a los residuos, ¿no? A ver, ¿cuándo vos mejorás? Cuando gestionás en el BID, lo que fue hoy lo del abasto, o sea, el nodo ambiental. O sea, esas obras se consiguen con gestión, con funcionarios que van y establecen de dónde podemos sacar crédito, etcétera. Juan Domingo, ahí te sumo, ¿no? Porque más allá de la descripción que haces, hay un escenario en el cual bajan el mensaje del corte de la obra pública, pero también el corte de cuestiones coparticipables que impactan en el municipio. Hay un escenario complejo ahí en el análisis económico directamente o financiero de la municipalidad, ¿o no? Primero, sí, porque baja el consumo, baja la recaudación, esto ya quedó evidenciado, que se achicó la recaudación propia del municipio, pero también el impacto de lo que te llegaba por Nación o por provincia. Claro, pero es ahí a donde voy también. O sea, si a vos viene de un presidente y con una gestión decía hay que achicar y el achique va sobre ustedes, no sobre multinacionales, no sobre las energéticas, no sobre las petroleras, sino va a ir sobre ustedes, los municipios, y arréglense como puedan. Yo creo que vos ahí es lo mismo que venga alguien, te diga, mirá, venga y se lleve esta mesa, digamos, y dice, no, pará, flaco, esto es mío, esto me corresponde porque hay normas, porque hay cuestiones, porque yo tengo que administrar un municipio. Ahora, la voz, por lo menos. Claro, entonces si vos decís, pero ¿qué hace el intendente? ¿Qué hace el gobernador? ¿Se pone a pasear? ¿Se pone a pintar una escuela? Que está bien que lo haga, sí, pero no se puede limitar tu actuar a ponerte a lijar una pared de una escuela. Lo que vos tenés que pensar es decir, ¿cómo hago yo como gobernador, que bajo mi órbita está la escuela técnica para y varias universidades, para ir y decirle, mirá, todo bien que me digas Roger, pero necesito lo que me corresponde? O sea, esto que vos me sacaste, que creo que ahí el gobernador de Río Negro le dijo, yo no tengo drama en que él haga y ajuste, pero lo mío es mío. Seguro. Y entonces vos tenés, insisto en esto, que es lindo, que qué sé yo, que pase, que ande acá, que se suba, que tenga esos baños de humildad, decir, bueno, que se cuelgue, que se ponga la cosa fluorescente, sí, bueno, la gilada lo aplaudirá, qué sé yo, decir, lindo, listo, flaco, pero activá, decime qué vas a hacer. Porque hasta ahora lo que vos hiciste fue designar 500 funcionarios que ahora, no sé, los reduciste e incluso eso, digamos, resquebrajás tu grupo político también. Ni te digo. Juan Domingo, ya que estamos fuerte y filoso ahí, ¿cómo estás viendo este escenario de las denuncias? Hoy casi cuestiones que se judicializan que tienen que ver con apuntarle de alguna manera a la gestión anterior. En algunos casos, puntualmente, al intendente anterior, en muchos casos a los funcionarios. Sí. ¿Cómo estás viendo eso? Yo creo que era lo esperable por parte de ellos. Creo que un poco vinieron a eso. Ya están, no sé si la palabra es esta, pero cebado con eso. Creo que ellos creen que van a garantizar la gobernabilidad. Mirá qué bien. Creo que eso va por un carril separado de las necesidades de la gente, si bien alguno lo puede aplaudir y decir, bueno, está bien que haga eso, está bien que se investigue, coincido con eso, creo que los funcionarios tienen que rendir cuentas y si hay una irregularidad, está bien, y que incluso la justicia actúe de manera correcta y quite de culpa y cargo, o si no condene, creo que está bien, no. Está bien, si hay una irregularidad de denuncias, tienen obligación de hacerlo, no, si no hay un ocultamiento, y además tienen deberes de funcionario público ante una irregularidad, denunciar. Ahora, después vos empezás a analizar la gestión de ellos y al poquito de caminar ya tienen un montón de irregularidades. Entonces, te nombré dos. Lo de Chimichurri, no sé cómo era este, Chilindriki. Después, una compra con sobreprecios de productos cárnicos. Después, tenés funcionarios denunciados por abuso. Después tenés... te estoy hablando de una gestión que tiene 100 días. Desmanejo ahora lo que va a hacer con estas, entre comillas, herramientas de la emergencia administrativa y económica, y etcétera. La declaración de emergencia, que no sé qué va a terminar, porque si no son organizados. Cuando en aquella apertura, ¿no?, de la actividad legislativa, hay una frase contundente de Ascue que tiene que ver con: nos encontramos con una municipalidad fundida. Fuerte mensaje, porque después obviamente acá replicó diciendo obviamente que esto no es así, que está aprobado todo, que no sí así. Pero es contradictorio también con lo que hace el gurí este, ni bien asume, sale a comprar dólar MEP. Bueno, es un temita que ahora está, que ahora el... lo pusieron en la agenda, lo que ahora el dólar MEP bajó. O sea, que el dólar bajó, es decir, cuánta plata invirtió. O sea, jugó a la timba financiera con la plata de todos los ciudadanos. A decir, me tiro a comprar dólar MEP porque tengo que tal cosa. Se hizo el financista, digamos, y terminó derrochando un montón de recursos. Entonces, si tenés una municipalidad fundida, ¿qué significa fundida? Que está en cesación de pago, que no podés pagar los sueldos, que no podés pagar aguinaldo, que no podés nada, comprar combustible, hacer las obras de mantenimiento de las calles. ¿Qué significa una municipalidad fundida? Eso. Entonces, no significa que vos tenés plata para ir a jugar a ver si el dólar sube, yo gané. No es eso. Entonces, se contradice con eso y también se contradice con el festival de designaciones. O sea, si vos tenés un municipio fundido, le decís, muchachos, yo no puedo, discúlpenme, lo que me aplaudieron, me votaron y pensaron que yo les iba a dar un cargo, muchachos, yo no les puedo dar nada porque no tengo dinero y tengo que arreglarme con el personal de carrera que tengo en la municipalidad. Y no, fue 500 designaciones, cualquiera era traje, porque se tenían que, eran todos funcionarios, y después chocó la calecita y ahora resulta que hay que reducir. Entonces, te digo, hay que investigarlo, hay que ver bien cuál será la respuesta con el pedido de informe. Después también hay actas de traspaso de un gobierno a otro donde hablan de 3.000 millones. El gobierno anterior le pagó el aguinaldo al personal municipal antes de irse. O sea, dejó un montón de señales que me parece que no era una municipalidad fundida. Creo que también un poco con lo que estos 100 días... ya se vio que no era una municipalidad fundida, y por las designaciones, por eso que te enuncié, y creo que en cierto punto, ahora esto sí, me parece que se les está estuvieron a punto de chocar la calecita, por decirlo de alguna forma, y ojalá que no. Ahí está. Che, no me queda más tiempo, pero bueno, vamos a cerrarlo con un... Estuvo buena, con un continuará, Juan. Bueno, Diego, vamos. Vamos a seguirla esta, Che, te agradezco y la verdad me encantó la charla, Dale, espero no haberte mareado. Ahí está, Con todo, Pablito, no, Lo vamos a...